Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabéis, este rincón que tenemos aquí en radioesperantia.com, dedicado a la cultura. Creadores, literatos, compositores, cineastas o aquellas personas que quieren mostrarnos nuevas ideas, nuevas formas de vivir, etcétera, o de pensar, etcétera, etcétera. Y hoy, después de hablar con unos cuantos escritores, pues volvemos al mundo del cine. Del cine relacionado con la literatura, porque vamos a hablar con un cineasta, pero que publica un libro. Algo que sale un poco de lo habitual, pero mira, mezclando dos de los temas que habitualmente tratamos. Y estamos, y es un verdadero placer, estamos aquí en Huesca, en el despacho de Eugenio Monesma, cineasta, buen amigo, y que acaba de publicar un libro del que vamos a hablar a continuación. Eugenio, es un verdadero placer, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy agradecido de que hayas venido aquí a Huesqueta, al pequeño Huesca, junto a los pies del Pirineo. Exactamente. Ahora hablaremos de tu trayectoria en el mundo del cine, pero me ha llamado la atención que no conocía esa faceta tuya. Y luego he estado indagando y en YouTube he visto pues, el canal Cocina, el tema de los fogones tradicionales y me ha encantado, de verdad. ¿Cómo surge la idea de publicar este libro? Vamos a empezar por el principio, Eugenio. Bueno, la idea de publicar este libro surge por Canal Cocina. Yo ya se lo proponía hacía ya un tiempo porque llevo 22 años, desde que nació Canal Cocina, desde que empezó en España Canal Cocina, llevo haciendo este programa de los fogones tradicionales, parece ser que es el de más audiencia, de hecho por eso cada año me encargan, este año estoy haciendo dos y ahora mismo estamos terminando la serie que se va a emitir en septiembre. Bien, entonces yo ya les proponía, como habíamos acumulado tantísimas recetas de tantísimos lugares de España, dije, oye, pues algún día podríamos hacer un libro, y de repente dijeron, sí, ya estamos en ello. ¿Cómo? Estupendo. Entonces resulta que se pusieron en contacto con con Editorial Planeta y me avisaron, oye, que vamos a hacer el libro. Nosotros, o sea, ellos, Canal Cocina, se encargaban de hacer las recetas con el visionado de cada una de ellas y yo me encargaba de hacer todo el prólogo, de hacer una selección de recetas, de arroces, animales de caza, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y yo les hice todo ese compendio de unas 300 recetas y ellos cada receta pues la iban desglosando, ingredientes, proceso de elaboración, etcétera. Y ahí apareció el libro, pero lo curioso es que el otro día me notificaron que se había editado una segunda edición, había salido, o sale ahora, me parece, el día 13. Y has editado también, te has encargado de las fotos también. Sí, claro, sí, por supuesto, de cada, normalmente, además es muy curioso porque yo me lo hago todo, yo grabo, yo tomo el sonido, yo ilumino, yo hago las fotos, lo hago todo, y en un día me hago alrededor de ocho recetas en un mismo lugar, o sea, dos o tres capítulos fijos en un día me hago. Y de todas estas recetas que has estado rodando en diferentes lugares, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención y la que has probado que más te ha gustado? ¡Wow! Es que es difícil eso. O digo, claro. Dos o tres de cada. No, a ver, por ejemplo, la torta de Ortigueira, en Ortigueira y en Galicia, en Coruña. Esa era impresionante, potente, de mazapán, de un montón de ingredientes, ¿no? Esa me llamó muchísimo, y además muy famosa, la torta de Ortigueira. Luego hubo una muy curiosa, porque soy muy laminero. Laminero es goloso aquí en Aragón, ¿sabes? Y era otra muy difícil de hacer, que era con hojaldre, había que hacerla sobre un cristal. Esta fue en Guadalcanal, en Sevilla, ¿vale? Y ahí había que hacerla sobre un cristal porque era toda una masa de hojaldre que había que ir moviendo, tal, tal, pero que no se podía descomponer. Entonces, y luego había que despegarla del cristal para meterla en el horno. Era impresionante el trabajo que llevaba. Y luego hay pues multitud de guisos, que claro, harían el otro día mismo en Úbeda unos andrajos, los típicos andrajos de conejo de perdiz, que le echan el pan ácimo, o sea, pan sin los trozos ahí, en fin, que es exquisito porque coge todo el sabor del caldo, en fin, es que hay guisos por toda España, en cada uno diferente, ¿no? Eso me estaba acordando cuando estuve en Cantabria, que estaba en un restaurante y había en la carta olla ferroviaria. ¡Hala, hombre! Increíble. Pero sí, ya verás. Me llamó mucho la atención. No lo pude grabar ese porque hacía falta una olla ferroviaria y no la tenía nadie. Son unas ollas que llevaban en las máquinas del tren para hacerse la comida los propios y echaban el carbón que funcionaba la máquina y la echaban ahí. Hombre, la olla ferroviaria era pues que te dio como una olla podrida, o como la olla aranesa, es decir, de todo, patata, col, carne, etcétera, etcétera. Muy potente, muy. Pero lo curioso es que se le llama la olla ferroviaria. Pues eso no lo sabía. Sí, y es una olla de hierro fundido de un tamaño bastante considerable y por debajo se metían las brasas del tren, se sacaban de la máquina del tren y con eso ya calentaban toda la olla y como llevaba una doble capa de aire, pues era se calentaba a fuego lento, lento, con calor, ¿sabes? Por ejemplo, hay un guiso que es que aquí me llama la atención, que es aquí en Santa Quiteria, la romería de Santa Quiteria en Bolea, que a las 12 de la noche encienden el hogar, que hacen la famosa pepitoria con el hígado, con todo esto, y a las 12 de la noche encienden el hogar, es un hogar de campana en el centro, cuadrado, grandísimo, en una gran sala. Ahí hacen mucho fuego y entonces en las calderas van echando todo lo que va a ser el guiso, pero no, hasta las 12 del día, perdón, hasta las 2 del día siguiente, está cociendo, pero nunca hirviendo, siempre al calor, pero no a fuego, es que ni hierve casi, ¿la ves? Y se va cociendo, fíjate, tantas horas, alejado un poco lejos del fuego y todas las cazuelas todas alrededor. Entonces ese, por ejemplo, ese es interesantísimo, es un guiso de cofradía, que son otro de los guisos tradicionales, los de cofradía, que además en algunas mantienen las cantidades, etcétera, que se tienen que emplear para hacer el guiso. En esta selección, ¿te has dejado fuera algunas recetas que te hubiera gustado incluir o...? A ver, porque claro, son 300, son demasiado, porque si no, podría haber metido unas cuantas, ¿verdad? Pero el libro ya... Pues... Coinciden que hay muchas que se podrían repetir, que lógicamente se repiten o son muy parecidas en una misma zona, pues tienes diferentes. Pero es, por ejemplo, Canarias sí que pusimos algunas, pero sin embargo de Baleares no habíamos grabado apenas... Ahí no tenía casi recetas hechas. O sea que, por ejemplo, Baleares falta. Así como Canarias sí que habíamos hecho algunos fogones cuando estuvimos grabando oficios, porque es que, a ver, los fogones forman parte de mi investigación etnográfica, yo lo que hago es un cine de tipo etnográfico, recupero tradiciones, recupero oficios, recupero fiestas y rituales, etcétera, pero es que la gastronomía forma parte de esa forma de vida de nuestras gentes, por lo cual es una parte de esa etnografía. Lo que pasa es que hice una serie específica de lo que son fogones tradicionales. Entonces, en Canarias, por ejemplo, que hicimos creo que son 80 o 90 documentales, pues 8 o 10 eran de recetas. ¿Sí? Si te están poniendo los dientes largos al escuchar a Eugenio, no te preocupes porque todo tiene solución en esta vida. Y desde hace un par de años, todo esto que nos está contando Eugenio lo tienes disponible en YouTube. Que además a mí me sorprendió, me parece que te vi en Facebook que comentabas algo, digo, ¡pum! Me vi una maravilla. Digo, pero si aquí tiene todo. ¿Cómo surgió lo de incluir todo en YouTube? Que tienes un montón de documentales de todo tipo. Sí, bueno, hasta ahora debe haber subido unos 250. Estamos subiendo más los de oficios. Oficios debo tener unos 1000 oficios grabados. Y esto empezó porque hace un par de años o tres, pues una televisión tipo local pues me quería comprar toda la serie de los oficios perdidos y siempre me ponía la condición de YouTube. Y hablando con mis hijos, dijo, esperad, vamos a estudiar este tema. Y entonces empezaron ellos a investigar sobre las posibilidades de colocar estos documentales en el canal de YouTube y efectivamente los pusimos y está funcionando de maravilla. O sea, hoy, un año y medio después, pues me parece que estamos llegando ya a los 170 millones de visionados y 600 y pico mil suscriptores. Aparte también estamos en Facebook. En Facebook también los números son bastante importantes porque, vamos... Si quieres te doy los datos. Sí, bueno, pero es que nos estamos quedando asombrados. En Facebook está funcionando muy bien. Muy bien. También TikTok. En TikTok ponemos pequeños fragmentos de 3 minutos y también está ahí funcionando. Sí, nos queda. Es curioso porque además a mí lo que me llama la atención de esto de YouTube es que el público que está accediendo al visionado de los documentales es un público... el mayoritario entre 25 y 40 años. O sea, una franja de edad muy curiosa, porque yo cuando hablábamos con mis hijos de este tema, pues yo digo, va, esto será para los nostálgicos de mi edad y por ahí que estarán, va, mira cómo se... va, así segaba yo cuando mi padre en el pueblo, no sé qué, pero no, me he quedado sorprendido. Bueno, y no te digo nada de chavales, a lo mejor de 15, 16 años, que me felicitan porque no habían visto nunca eso y se quedan sorprendidos. ¿Y hay algún vídeo, algún documental que haya tenido más trascendencia que otros, que notes que tienen muchas más visitas que otros? Hay algunos, por ejemplo, está el de los peines de cuerno, que se lo grabé en un pueblito de Francia, el Espagou, que es como se fabrican los peines de cuerno. Pues se está teniendo pues del orden de lo... puede que lleve ya 6 millones de visionados. O, por ejemplo, el del queso en el Pirineo también, ese también... Luego hay uno que es de la familia de los Mengoz, una familia de pastores en Teruel. O sea, que es que están teniendo un éxito increíble. Ayer mismo subimos uno de la Sierra y la Trilla y ya está subiendo. O sea, es curioso porque... Y luego hay otro, los que más entra la gente y los que más llaman la atención parece ser aquellos que están relacionados con la obtención de los alimentos. Es decir... supervivencia. De sí, exacto. Cómo se... recoger las alcaparras, por ejemplo, o cómo se secan los tomates, o cómo se hace el queso, todas esas cosas. Y es curioso que esos son los que más éxito tienen. Aparte ya, pues otros oficios más artesanos, ¿no? Trabajos con el cuero, con el hierro, etcétera. El otro día, antes de venir, estuve echando un vistazo para mirar a ver las preguntas que te hacía y estuve viendo las de... ¿Cómo se llaman? Fíjate que tengo la palabra en la boca... Los troncos que... Ah, van. Las navatas, sí, almadías, exacto. Bueno, ese fue el primer documental, bueno, uno de los primeros documentales que hice en Super 8 en el año 83, luego ya lo he grabado en formatos de vídeo Betacan SP, y ese, montamos un descenso de navatas en el río Cinca para hacer la película y para que... el hijo de uno de los navateros estaba escribiendo un libro sobre ese oficio. Y una pregunta que me hizo una señora que le estaba comentando, pues mira, voy a entrevistar a Eugenio, que mira, fíjate qué documental. Dice, ¿pero todavía se trasladan los troncos así? No. Yo le dije que supongo que las carreteras eran buenas, no, ya cambios y tal, sí, ¿no? O sea, solamente para exhibiciones, ¿no? Eso se montó para la película, sí. De hecho... Se montó eso en el año 83, se hizo ese descenso. Se ha quedado como una fiesta anual, todos los años se hace el descenso de las navatas. El año que viene va a ser el 40 aniversario desde el descenso que hicimos nosotros. Y luego se han unido otros ríos, como puede ser el Gallego, otra asociación ahí en la zona de la Galleguera, que también bajan las navatas, montan sus navatas. Y luego están los del Valle de Echo, en el río Aragón, que esos hacen otro descenso, que ahí lo llaman almadías. La zona esa y Navarra son almadías. La zona de Lérida lo llaman Rayers, que también bajan. Ellos también bajan, sí. Pues fíjate que hace poco entrevistamos a buen amigo Martín Ardanaz, que estaba de operador de cámara. Yo estaba de guionista, realizador, investigador allí en Valor y Coraje. Y hace poco lo entrevisté, hace 3 o 4 meses. Y hablábamos de toda la... El inmenso avance de la técnica que ha habido desde... Fíjate, hablábamos del 80 y pico, pero contigo me gustaría remontarme a lo que comentabas, al Super 8. Al 79. O al 79, por ahí, el Super 8. Sí, en el año 79 era el Super 8, o sea, que era... A ver, es que era curioso, porque fue una gran lección el trabajar con cine y con pocos medios, porque claro, ahora tiras como se habla en el argot, ¿no? Ahora tiras al 10-1, al 20-1, tranquilamente, buah, tiras. Antes no, antes tirabas al 2-1 o al 3-1, o sea, el encuadre, la luz, etcétera, lo tenías que tener muy bien estudiado, porque era un consumo de celuloide bastante caro, y además, los que estábamos entonces en Super 8, que la cuestión económica era reducidísima, porque era los ahorros que iba sacando del sueldo de mi trabajo en una empresa, ¿no? Bien, luego ya pasas al 16 milímetros, que sea, era más complejo, en el sentido de que ya tenías que trabajar con un negativo. Precisamente, mira, la primera película que hice en 16 milímetros, te va a sorprender, La fiesta de la rama en el Valle de Agaete. Fíjate qué curioso. Sí. Ahí estrenaste el 16. Pero tú sabes que para subir al Monte Tamadaba por la noche, y luego grabar ya cuando empiezan a bajar, pom, pom. Yo me acuerdo de aquella fiesta porque la tengo, vamos, clavadísima, porque encima baja sudando, porque era en la fecha de San Pedro, ¿vale? Que bajas hasta Gaete y bajas por el sendero y tal, y te esperan ahí con un caldero meca, ¿sabes qué era? Un caldo caliente y picante. Bajas sudando y lo que te apetece es una cerveza fresca, pues no, caldo caliente y picante. Y luego pues eso, bajar y seguir lo de la rama, ir con ellos ahí, bueno, impresionante esa fiesta. ¿35 milímetros llegaste a pasar? No llegué porque ya pasé al vídeo, efectivamente. ¿Te quedamos, supongo? No, Umatic. Anterior estaba el Umatic, bueno. Efectivamente, aquel que se llevaba con una mochila y la cámara, eso teníamos que ir siempre dos, porque el que llevaba la mochila con la cinta y era el que llevaba el sonido también, y yo con la cámara, ¿no? Y así sí, pues así hice, por ejemplo, una de las primeras que hice fue una transhumancia, en el año 89. Era subir con el ganado durante 8 días hasta el Pirineo. Era un problema, es que ahora coges una cámara, la última transhumancia que hice la hice hace 2 años, ¿vale? Una cámara que pesa poquísimo, que lleva una memoria que te cabe en 4 horas y pico, lleva una batería que te dura 2 horas, y no pesa nada, o sea que pues llevas en la mochila 3 baterías y 2 memorias, y ya tienes para todo el viaje, ya no te tienes que preocupar de eso, que antes bájate, tienes que buscar un sitio para cargar las baterías, estar esa noche ahí para cargar la batería, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya, con un Matic hice la primera transhumancia, y ya te digo, casualmente hace 2 años me propusieron hacer otra transhumancia, y estuve pues 8 días con los pastores, bajando desde Belagua hasta las Bardenas, pero era un disfrute porque no hay esfuerzo físico el de andar, pero ya no tienes, y mental tampoco mucho, porque no tienes las preocupaciones de carga de baterías, de que cintas se me están, porque eran unas cintas de 20 minutos. Sí. Y ahora es una memoria que te cabe en 4 horas y pico. Claro, sí. Esa es la diferencia. Y la calidad de la vida. Bueno, eso indudablemente. Entonces ha sido un proceso evolutivo, es decir, Umatic, luego ya pasé al Betacan SP. Fue cuando me compré ya unos equipos, una mesa de edición y todo, con Averroll, es decir, 2-1, sí, para poder hacer. Y ahí fue cuando hice las primeras series de Oficios Perdidos, ya que fueron, la primera fue la que vendí para Televisión Española, que era Oficios Perdidos, que se emitió muchísimo. Y luego pues ya Betacan SP, y luego ya pasamos a digital, claro. Que el digital es otra virguería, porque en un ordenador te lo organizas todo, te lo editas, y además que los programas cada vez están más baratos, los programas profesionales, y que te hacen unas maravillas, increíble. Y luego no hemos hablado de los drones. ¡Buah, calla! Eso. Yo recuerdo hace pues unos 15 años que tuve que recorrer todo Aragón de norte a sur para sacar todo tipo de paisajes, y me costó traer un helicóptero desde Mataró con su cabeza, ¿cómo se llamaba? Cabeza caliente, ¿sí? Y la cámara, y me costó 8 millones de pesetas de aquel tiempo, pero el problema que era que cada 10 minutos tenía que bajar el helicóptero a limpiar el cristal del objetivo, porque se pegaban mosquitos, aunque otra vez a bajar, otra vez a subir, otra vez a bajar, y era un problema, y así recorrimos todo Aragón, pero fueron 8 millones de pesetas. Mañana concretamente voy a grabar con un dron en un documental que estoy haciendo. Y ahora sí, ahora sí puede hacer prácticamente con un dron que no vale nada. Y merece la pena. ¿Y sigues todavía rodando? Por lo que me comentas, has rodado con un dron, sigues y tal, ¿no? A ver, sigo con lo de Canal Cocina. Ahora no hago tantos documentales, pero, por ejemplo, este año, ahora mismo acabo de terminar uno que se llama Los Tejados de Tablilla. Hemos estado como año y medio con unos maderistas de Irati, de la zona de Ochagavía, cortando tablillas, o sea, desde, me parece que fueron 8 hayas, cortarlas, hacer las tablillas, total hacer unas 7.000 tablillas para restaurar el tejado de la ermita de la Virgen de las Nieves. Ahora estoy acabando, que está aquí, que es el del contrabando y evasión en el Pirineo, que lo vamos a empezar a montar esta semana ya. Y ahora he empezado a grabar uno sobre el Bocal de Tudela, sobre la historia de un poblado que había en el Bocal de Tudela. Es cuando en el Ebro Carlos V mandó construir un gran edificio para empezar, para sacar el canal imperial de Aragón que pasa por Zaragoza. Entonces, todo eso había un poblamiento, familias que eran los trabajadores, y eso era un pueblo. Sí. Entonces ya prácticamente eso ha desaparecido, queda muy poca gente, y es por reconstruir un poquitín cómo vivían, un documental etnográfico, que es la línea que yo... ¿Y no se te ha ocurrido, te pasó por la cabeza, rodar algo de ficción, escribir algo y tal? ¿Y por qué? No, porque... ni te lo he planteado. Ni me lo he planteado, tuve un intento así un poco de eso, que se te va un poco la cabeza, cuando pues tendría, en el año 82 fue, que yo estaba en un grupo de teatro aquí de Huesca, en el grupo de teatro La Tartana, y se me ocurrió una locura que era Capuletos y Montescos, una historia de Romeo y Julieta, pero una locura, en plan, y entonces pues cogí toda la gente del grupo de teatro donde yo estaba, el grupo de teatro del Instituto Ramón y Cajal, que eran muchísimos, y montamos una parafernalia hasta pues una carroza con un barco en la plaza de toros, todos ahí, una locura de esas, pero ya de eso no pasé, no quise. En un momento estuve ya, fíjate tú, Requiem por un campesino español, me apetecía, empecé a escribir un poquitín, pero luego ya vi que la hizo, no me acuerdo quién hizo la de Requiem por un campesino español, hicieron esa película, me encantó, porque era una historia que me conmovía bastante, sí, pero no, ficción nunca me lo he planteado. Pero con lo que estás haciendo de... Pero también... Sí, pero luego hice una serie muy importante también que se emitió en Televisión Española, en Canal Historia, en Aragón Televisión, en Extremadura, en varias televisiones, y sobre todo Canal Historia, que era Las Ilusiones Perdidas. Las Ilusiones Perdidas, estuve 15 años, consta de 12 capítulos, de una hora, y esa estuve durante 15 años recogiendo testimonios de guerrilleros, maquis, guardias civiles, toda esta historia, militares de las fuerzas francesas del interior, Carrillo lo entrevistamos, todo lo que fue la historia del maquis desde el 1 de abril del 39 hasta el año 53, que es cuando terminaron ya todas las guerrillas. Pero entrevistamos a muchísimos guerrilleros hoy, prácticamente, hoy están todos muertos. ¿Está en YouTube ese serio? No la queremos poner, pues porque, el tema sí, ese es muy interesante por lo siguiente, lo de YouTube, porque los algoritmos esos, que es una cosa muy rara, yo no la entiendo, pero es así, ¿no? Entonces, si pones un documental, vamos poniendo los oficios, muy bien, va subiendo, baja, mantiene unos picos de sierra, ta, ta, ta. Pones uno de fiesta, baja. Pero para remontar ese bajón necesitas 5 o 6 días. Entonces tú pones ahora, por ejemplo, una de Las Ilusiones Perdidas, que es en realidad de una ideología concreta, porque defiendes el tema de los maquis y de los guerrillas, la contra Franco y tal, pero luego está la gente y te la empiezan a machacar, diciendo, porque esto es una mierda, porque esto no es verdad, te empiezan por el comentario y abajo. Por eso no queremos mezclar las dos cosas, ¿vale? Pero sí, es una serie que querría poner, a lo mejor hacemos otra fórmula, porque tengo bastantes... O crear otro canal. Crear otro canal, porque tengo bastantes, tengo otro La Bolsa de Bielsa, tengo la Guerra Civil en Extremadura, tengo la Guerra Civil en Cataluña, la posguerra en Cataluña, hice bastantes, Belchite, he hecho bastante sobre el tema de guerra civil y posguerra. Exactamente, que es bastante, bastante curioso. Y me he enterado que te van a dar un premio poquito. Hoy o mañana comienza el Festival de Cine de Huesca, no exactamente el Festival de Cine, pero bueno, relacionado. Cuéntanos cómo has sido lo del... ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? A ver, no me lo esperaba, ¿no? Porque, claro, normalmente lo suelen hacer con la gente de... con los... esto es la Academia de Cine Aragonés. Sí. Entonces, ahí normalmente se mueven muchísimo en el ambiente de ficción. Un tema pues en el que yo no estoy metido, por supuesto, pero claro, el premio de honor, por ejemplo, pues le han dado a Carlos Saura, se han dado a varios así bastante renombrados, un amigo mío, Félix Zapatero, que es el promotor y el que ha sido el padre de la serie de Oregón Televisión, ¿vale? Entonces, claro, yo no me lo esperaba en ese sentido, porque como lo mío es documental, pero sí, claro, están valorando toda una trayectoria de 43 años haciendo cine, y claro, y con un catálogo que en este momento pues son cerca de 3.300 documentales los que llevo hechos. Es una barbaridad. Y claro, y eso de alguna manera, pues podríamos decir que es el archivo más grande de España en este momento sobre tema etnográfico, claro. Y tú no te vas a jubilar, ¿no? A ver, tengo 69 años, aún me quedan, hombre, 15 más, aún la aguantaremos, ¿o qué? Pero eso es lo que, eso que dice mucha gente, dice, no, voy a ver si me jubilo, voy a ver si tal y cual. No. La gente que disfruta, como tú y como yo, con el trabajo, creo que no nos jubilaremos nunca. Porque pero tú eres joven, tú aún eres joven. Pues no te creas. Aún tienes que seguir, pero vamos a ver, yo es que, por ejemplo... a las 4 de la mañana, por eso cuando me dijiste la entrevista, nos sentaremos en un café, no, van, ven aquí así más, hablamos más a gusto y así no pierdo tiempo en marcha para un café, pues, bien. Entonces yo a las 4 de la mañana ya estoy aquí, a las 7 me voy a nadar, a las 8 vengo de nadar y desayuno y estoy aquí hasta la 1, a la 1 me voy a comer y hasta las 7 de la tarde estoy trabajando ya, o sea que yo trabajo del orden de 12-14, que los sábados y domingos igual, o sea, que es que porque para mí es mi entretenimiento y ahora, ¿sabes cuál es el mayor castigo que me pueden dar? Marchar 4 días a la playa, por ejemplo. Ahí mira. ¿Has notado algún cambio en el consumo de tus documentales desde que comenzaste hasta ahora? Por ejemplo, la gente que el comportamiento a la hora de aceptarlo, de no aceptarlo, eso tienes una buena medida con YouTube, porque te llegarán los comentarios y ahí podrás calibrar perfectamente pues cómo, qué es lo que piensa, qué opina la gente. Cuéntanos un poco tu opinión, tu sentir de todo esto que recibes. A ver, antes no lo podía saber, porque nadie te lo decía, o sea, sí, usted es el que hacía la serie de Oficios Perdidos, vale, de vez en cuando. Sí. Luego, cuando estuve en Aragón Televisión, estuve desde el año 2006 hasta el 2012, tenía un programa, se titulaba Nos vemos en la Plaza Mayor, que yo entrevistaba a un personaje en un plató que tenía aquí en mi misma nave, y con ese personaje dábamos pie a temas de los que ya tenía grabados, de oficios, tradiciones, sí. Y ahí también metía siempre, antes del descanso, como duraba una hora, antes del descanso ponía un fogón tradicional, sí. Y cerraba el programa con otro fogón tradicional, ahí es donde también empecé también a mover ese tema de los fogones tradicionales. Entonces ese programa, sí, la gente en Aragón, pues hombre, el de la Plaza Mayor, incluso hasta me cantaban la cancioncilla así en plan de guasa, vale. Acabó ese programa en el 2012 y luego estuve un año investigando con un tema que había empezado a trabajar, que eran las piedras rituales, todo lo que eran piedras rituales y piedras funcionales, y preparé un programa que se titulaba Los secretos de las piedras en Aragón, y entonces ahí pues hablábamos de todo lo que era el mundo de las piedras, ¿vale? Pues lagares rupestres, piedras que había, que eran de culto, piedras fertilizantes, en fin, de todo eso, y eso, y entonces estuve pues 2 años aproximadamente y me llamaban el hombre de las piedras cuando iba por ahí, usted es el hombre de las piedras, ¿no? Y me reconocían más por la voz, es curioso, ahora como estamos hablando por radio, ¿no? Pues me reconocían por la voz más que por el físico, aunque también, ¿no? Y bien, y esa época también el hombre de las piedras, y luego ya tuve el de Raíces Vivas, que también era sobre tradiciones, que también lo presentaba yo. Y claro, entonces ese ha sido todo ese mundillo por lo que iba recibiendo esa respuesta de la gente, pero era una gente que era de Aragón, claro. Que era el ámbito de actuación de la televisión aragonesa. Sí. Incluso, perdona, y en Francia también me pasaba, sí, y en Navarra, en los países, en las zonas vecinas, que veían Aragón Televisión. Bien. Y claro, llega YouTube, pero es que yo, YouTube, yo me pego por las mañanas, cuando llego a las 4 de la mañana, las que no ha contestado mi hijo, hasta las 8 de la noche, pues me pongo a contestar. Y es la satisfacción de ver los comentarios de la gente. Que si usted se merece el premio Príncipe de Asturias, que si su archivo no debería perderse nunca, pero todo, si quieres, entras ahora un momentico y lo verás. O sea. De todas formas, si no estás escuchando, pones en YouTube Eugenio Monesma y ya está, ya sale. Ya está, exacto. Pero en este momento debe haber más de 250 documentales ahí. Ya, y muy interesante, porque directamente de todo un poco. ¿Y qué te iba a decir? Y en cuanto a libros, aparte de los fagones tradicionales, ¿tienes, me dijiste que ibas a presentar ahora otro? A ver, ya había hecho uno sobre labores tradicionales en Aragón. Empecé una serie, pero claro, como me metí profundamente en la producción, no me daba tiempo a continuar con esa serie de libros. Luego está el de los fogones tradicionales y ahora presento el de Cuevas Rituales y Piedras de Fertilidad, aquí en Aragón, y uno que hicimos, que he escrito, muy pequeño, sobre los lagares rupestres, porque es una investigación que estoy haciendo, que he documentado ya en Aragón, del orden de los 230 lagares rupestres, que hasta ahora eran desconocidos, que era donde se pisaba la uva y se extraía el mosto. ¿Y en qué zona concretamente? Pues mira, es curioso porque está desde la Litera hasta las Cinco Villas, es decir, toda la franja por debajo de Sierra. Y es curioso porque es el único sitio donde se da. Se da en Galicia, hemos estado en congresos, ahí se organizan en Galicia. Hemos estado en los de Portugal, Galicia, Salamanca, Rioja y Valencia. En esas zonas sí que están, y Extremadura, esas zonas sí que están estudiadas. Pero ahora está apareciendo que antes esos lagares se decía que eran piedras de culto donde se sacrificaban era para pisar vino y punto. Sí. Y en cuanto a proyectos que tengas así en la mente para hincarle el diente, porque veo que tienes ahí un montón de... Sí. Pero claro, no sé cómo te lo montas. Bueno, ahora estoy bien, aquí tengo, ya tengo preparado aquí para llamar a los de Galicia para los fogones tradicionales, para ir... esta mañana he hablado con los de Elche, que ahí iré a mitad de septiembre a hacer fogones en Elche. Esto será por la zona de Galicia, 3 o 4 lugares, Asturias, Galicia. Lo del vocal de Tudela, que estoy haciendo el documental. Ahora montaremos el de contrabando y evasión en el Pirineo. Y bueno, si es que muchísimas que cosas. Que no paras, ¿no? No, claro. Ah, mira, bueno, estoy con el siguiente libro, el libro Piedras con Leyenda. Este es el siguiente que ya me voy a centrar porque este lo quiere sacar el editor en diciembre. Y luego tengo un trabajo muy exhaustivo, que es un trabajo sobre un pequeño pueblo de aquí de Huesca que se llama La Almunia del Romeral, donde hubo una gran industria que es desconocidísima para todo el mundo y fue un centro industrial impresionante y un nudo de contacto con Francia, la cantidad de franceses que venía. Bueno, llevo ya 600 páginas escritas, pero ese libro va a ser para diciembre del año que viene. Pues vamos a ver, yo no sé cómo iré de salud, pero tengo un pacto con el diablo, no, para dos o tres vidas más. De momento se te ve bien. ¿Qué te iba a decir, Eugenio? Volveremos a contactar contigo para charlar, porque veo que estás haciendo tantas cosas que esto se merece pues mucho tiempo más. Pero de todas formas, pues vamos a poner punto final a esta primera entrevista, a esta primera toma de contacto, y volvemos pues unos meses y nos iremos contando todos estos maravillosos proyectos que tienes en mente. ¿De acuerdo, Eugenio? Será un placer. Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y, lo dicho, te contactamos en unos meses y volvemos a charlar. ¿Te parece? Muchas gracias. Pues nosotros despedimos al amigo Eugenio Monesma. Recuerda, Eugenio Monesma, lo buscas en YouTube y ahí tienes pues toda la información y ese magnífico caudal de documentales que te van a encantar. Fogones Tradicionales, el libro que está presentando, también merece la pena, y si quieres, pues lo tienes ya en cualquier librería. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavera desde la realización y presentación, y como digo siempre, hasta la próxima, a ser moderadamente felices. Muchas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. RadioEsperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.